A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Creo que ya lo decidí, creo, que como el próximo lunes, ¿no? Es lo de los 200 programas, 200 programas, 5 años al aire del programa y 6 años de la radio. Nada más no me decido si sean 5 o 6 pizzas. ¿5? ¿Serán 5? Sí, ¿no? Si alcanzamos 5, vienen... ¿De qué? ¿7, 8 rebanadas por cada una? Sí, 5 con 5. Bueno, si están escuchando esto, qué bueno, gracias. Bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es la transmisión número 199. Estamos a escasos 6, 7 días del 6 de febrero, ¿no? En el cual cumpliremos 5 años de transmisiones al aire, ¿no? 200 programas, 200 transmisiones, y la Radio Cartón cumple 6 años el próximo lunes. Entonces, si estuvieron escuchando ahorita, vamos a estar aquí en Prisciliano Sánchez 615, les repito, vamos a estar aquí en Prisciliano Sánchez 615, desde tipo 6 y media más o menos, el próximo lunes también. Esto porque tendremos parte del especial y pues vamos a traer comida, les vamos a traer pizza a todos los que quieran acompañarnos ese día. Si no se acaba, probablemente sí vayamos a tener para llevar, solo si no se acaba, pero pues también por eso extendemos la invitación a todos ustedes. Ya sé que nos escuchen el día de hoy, ya sé que escuchen el podcast a lo largo de la semana. Y también ya saben, si quieren participar con algún audio, ¿no? Comentando algo respecto a los 200 programas o los 5 años de la radio. O digo, a los 6 años de la radio o a nuestros 5 años de transmisiones en vivo. Pues pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook de A Sangre Viva. O pueden ponerse en contacto también con nosotros en la página de Instagram de A Sangre Viva. Donde ponen ahí en el buscador A Sangre Viva, así todo pegado. Y aparece la página tanto en Facebook como en Instagram. Y aparecen ahí las letras del logotipo de A Sangre Viva. Y ya saben, ahí se pueden poner en contacto para decirnos, por ejemplo... Si quieren participar en el programa con una lectura, con un audio, con una lectura, ya sea que no pueden participar directamente acá en vivo, pueden también mandarnos ahí las respuestas de las preguntas para ganarse los libros de cada semana. Pueden también, por ejemplo, a través de las redes sociales y ponerse en contacto con nosotros, ya sea que quieran promocionar algún evento, algún proyecto cultural, artístico, alguna idea, algunos textos, inclusive recomendaciones de música o de películas que quieran hacer que nosotros podamos compartir aquí en el programa. Y pues ahí pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook y en la página de Instagram de Sangre Viva para pues recibir todos sus mensajes y todas sus participaciones. El día de hoy no traemos efemérides, pero traemos unos poquitos textos también. Y pues más que nada es como ir aventándole leña a esto de que la próxima semana tendremos el especial de los 200 programas. Yo sé que ese es el 199 y que debería ser un programa completamente aparte, y más o menos lo será. Pero algo que me estaba preguntando hoy en la mañana, que no sé si sea como muy absurdo, es por qué no existen estos espacios en donde, o estos eventos, no sé, que no sea necesariamente firma de libros, firma de los autores, pero sí hay, creo que no tenemos unos eventos constantes, como muy local o muy, pues sí, como, no quiere decir de barrio, porque no necesariamente es de barrio, pues, pero sí como una cuestión más común, más cotidiana, más habitual, en donde los autores en general de cualquier cosa se reúnan para pues platicar con sus lectores, ¿no? Ahora sí hay espacios en o ciertos espacios o comunidades o grupos, ¿no? En donde de alguna forma hay quienes se dicen escritores, que ustedes saben quiénes son, que no lo son, pero a lo que voy es que no hay un espacio en donde, digamos, de manera cotidiana, ¿no? Exista esa reunión entre lectores y escritores, ¿no? Y se me hace que es algo que se necesita, ¿no? Por la cuestión también de la participación de la crítica, del análisis también, obviamente. Existen y tenemos que espacios para hacer lecturas literarias, ¿no? Existen espacios para hacer ventas de libros también, pero creo que no hay un espacio, un evento, una actividad cotidiana, ¿no? Que permita reunir a los escritores con sus lectores, ¿no? En cuestión de diálogo más que de lectura, porque si bien en las presentaciones también están ahí ciertos lectores, ¿no? De los autores, en general, ¿no? En general, sí. No, y fíjate que ahorita afortunadamente que está Marco acá, que está Marco acá, no, tengo esta idea, pues, en donde que debería existir una actividad en donde se sienten más escritores a hablar con sus lectores, pero en cuestión de crítica y opinión, pues, ¿no? No solamente como una presentación, o más allá de una presentación, o inclusive mucho más allá de una simple lectura, sino pues más como una especie de panel, inclusive, ¿no? En donde no tenemos que esperarnos a que haya un evento muy grandote de venta de libros, que no tiene nada de malo, pero que fuera más asiduo, ¿no? Porque de esa forma, pues, tanto se expone el autor con sus obras, como habrá ese diálogo con las personas que lo leen, ¿no? Y sí, pues, obviamente también para conocer perspectivas, ¿no? De por qué quizá esta persona está haciendo literatura, o por qué cree que lo que hace es literatura, o si, por ejemplo, yo al momento de leerlo no entendí ciertas cosas, o yo también estoy intentando escribir y quizá compartir ideas. No hay, ¿no? Estos tipos de actividades, y a veces desafortunadamente creemos que muchas veces son solo cuestiones académicas, desafortunadamente creemos que solamente es así, cuando, pues, digo, lectores y escritores sabemos en todos lados, pues, ¿no? Como para decir que no solamente la cuestión de academia sea, pues, la que tenga que controlar esto, ¿no? O que eventos grandes, de compraventa de libros, que no tiene nada de malo, pero que se queden con esta clase de actividades, ¿no? Está bien que se fomenten, pero deberían de mantenerse, ¿no? Creo yo. De ser así, ojalá alguien esté escuchando esto y diga, ah, pues a mí me interesa, deberíamos de ponernos de acuerdo, hay que buscar un espacio en donde bla, bla, bla, bla, se puede hacer esto. Pero un espacio, ¿no? No necesariamente una cosa en donde se tenga que sentir todavía derrimada la literatura para hacer sus actividades, pues, ¿no? Porque es algo que siempre he comentado y siempre he peleado, el que de alguna forma se tiene que estar arrimando la literatura a preguntar, ah, oye, ¿puedo tener un pequeño espacio en tu lugar para que...? No, o sea, algo bien específico en donde sea para eso, ¿no? Sé que ya no existen tantos centros culturales porque, pues, ¿verdad? Los estuvieron cerrando, ¿no? Pero de ser así, sería, creo, una buena actividad. Sobre todo para el intercambio de ideas y la cuestión de la crítica, porque también solo presentaciones, solo lecturas, no tiene nada de malo, pero no hay esa reciprocidad, ¿no? Con el lector. Es como todos son aplausos, sonrisas y salud, y está chido, pero pues, ¿dónde evoluciona, pues, entonces los textos, ¿no? ¿Dónde evoluciona precisamente la cuestión de la creación literaria, ¿no? ¿Dónde llega, pues, el punto en donde se comparan las cosas, ¿no? O donde se comentan, ¿no? Donde, si eres un lector muy asiduo a cierto tipo de género o a cierto tipo de lector, de escritor, pues también llega en algún punto a comenzar a cuestionarlo, pues, ¿no? Preguntarle sobre su proceso, sobre sus obras, quizá inclusive por ahí meter el comentario de por qué es que siempre escribe exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué no suelta ese género, ¿no? ¿Por qué no suelta esos temas, ¿no? O sea, cosas que que a veces, insisto, son relegadas únicamente a la cuestión de academia, que no va más allá, ¿no? Porque también por tiempo, por otro tipo de situaciones, a veces no todas las personas tenemos acceso a las cuestiones académicas para esta clase de estudios y relaciones de culturales, artísticas, ¿no? O en este caso literarias. Porque si bien, ¿no?, estudiar una carrera de letras, si bien estudiar una carrera de creación literaria, si bien meterse a cursos y meterse a todas estas cosas, son buenas, ¿no? Son buenas. De todos modos, no se está fomentando la cuestión de la crítica, pues, ¿no? Y del análisis. Y es algo que pues nos hace falta, pero de una manera tremenda, pues. Porque si todos digamos que quizá un paralelismo en la economía sería, si todo el mundo vende, pues ¿quién va a comprar, no? O sea, es como de, no, yo no te voy a comprar nada, ¿no? No, pero es que yo estoy vendiendo esto, es que yo también. O sea, todos venden, pero nadie compra, entonces, ¿para dónde se mueve esto, no? Lo mismo sería en todo mundo escribe, pero nadie lee, ¿no? Y aún así todo mundo lee, nadie dice nada, ¿no? O sea, siguen escribiendo y nadie dice nada de si está bien, si está mal, si gusta, si no gusta, si tienes muchos lectores o no. O sea, porque, no sé, no se siente que fluya de esa forma la cuestión literaria, ¿no? Pero, ¿qué más iba a comentarles? Bueno, entonces les reiteramos la invitación de que el próximo lunes 6 de febrero, a partir de las 6:30, 7 de la tarde, estaremos aquí en la Rueda Cartonera, que está ubicada en Prisciliano Sánchez 615, es aquí a un par de cuadras de la Estación Juárez. Estaremos aquí proporcionándoles unas... El próximo lunes 6 de febrero, 7 de la tarde, el especial 200 programas, 5 años al aire y 6 años de RadioCartón.com. Y bueno, para parar un poquito de braille, que no tiene nada de malo, pero pues para que siga otra cosa, vamos a pasar a la primera canción del día de hoy. Esto se llama Love to Love de UFO. No, Facebook, no tenemos los derechos, pero tampoco estamos queriendo lucrar, así que déjanos en paz, gracias. Entonces vamos a escuchar esto de UFO y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. What it mounts up to, I don't want it at all. Watched you and I want you today. Misty green and blue. What to love you. Misty green and blue. What to love. ¿Estás jugando Space Invaders? Ah, yo pensé que tenías algo en la compu. Dije, ah, perro. Si no pasas del nivel 5. Bueno, Fíjate que últimamente, creo que ya es la edad y en donde empiezas a asistir a bodas, ¿no? Y de repente son 2, 3, 4 seguidas y el de la tintorería está muy feliz de verte, ¿no? A pesar de que no es muy caro, bueno, a mí no se me hizo tan caro llevar cosas a la tintorería, pero estuvo como chido. ¿Qué dice? No se ve nada, ¿cómo que no se ve nada? ¿Ya se ve o no? Ah, ya, pues ya, güey. Entonces, luego la gente cuando está en estas cosas de las bodas tienen que decir los votos, ¿no? Y a veces son votos como muy extraños, ¿no? Porque, no sé, o sea, sobre todo porque a veces creo que dicen cualquier cosa solo para no cumplirla, ¿no? Porque todo el mundo lo van a cumplir, pues, pero pues nomás para que se escuche chingón, ¿no? Votos. El amanecer tuvo un naranja gesto, una tolvanera de nubes que finamente se fueron disolviendo, prolongado fresco aliento, luz clara de toque de campanas, ecos plata fundiéndose, unos cayendo sobre otros, lomos tintineantes rozándose como bestias de amor en bruto. En una esquina, las sombras han colocado un nido. No es esta noche el momento de salir a cazar. Días vendrán para morder desde el centro a las orillas los sueños, con la máscara amistosa de la vigilia o la marcada dentadura del desvelo. Es en la vasta región del viento en que habitarán las sendas libres de las ilusiones. El futuro en hilos inasibles, siempre airado frente a las manos toscas del presente. Hoy tendrán las horas un fino polvo de misterio, no para referenciar el deterioro, sino nostalgia del pasado que aún no ocupa su lugar. Cuando cayó la mañana en sus rodillas de sacro silencio, una niebla de confusión plagó las miradas. ¿Aquí quién ha dado el primer paso y quién sigue aún de rodillas? Negar el peso del mar entre las olas del silencio no traerá la paz anunciada en la figura de las manos que se funden o en el vacío puro sufraguado en un primer beso. Vibrando para moldear las facetas de la noche, intentos y descuidos dejaron la semilla de lo que nutrirá las palpitaciones. Entre tus dedos se colocan partes esenciales de los minutos detenidos de mis memorias íntimas. Pocas veces he sentido que se sostiene mi vida en los lapsos que la realidad fragmenta y solo en el riesgo de caer en ellos, el sentido y a veces la dirección de la existencia florecen. Llevas un lapso en los ojos y un prolongado momento como velo atrapado en tus hombros. En la silueta de tus sombras descubro una mano proyectada a mis secretos. Advierto un bocado de irrepetibles conjuros. En el pecho se te cuelgan en arritmia, te interrumpen como un llanto. Casi extinta la salida secreta de la mente, el deseo y el dolor alimentaron la avaricia para hacerla ansiar la huida. Atados por la burla del destino, río, mientras me lees con la palma de tus ojos y entiendes que no hay llama que funda el recuerdo, la gota que colme el vaso del gozo. Pum. Y fíjate algo curioso de las bodas en las que luego a veces uno quiere participar y preguntas, ah, ¿qué hay que llevar? Y te dicen, no, pues nada más llegas y ya, ¿no? Y estás ahí y es bien chistoso que te dicen, no lleves nada y ya que estás ahí ya todo el mundo trae algo, pues, ¿no? Entonces te sientes como raro, ¿no? De que la gente se te quede viendo como de, ah, mira ese güey, nomás vino así, ¿no? Tú de, ay, güey, ¿no? Así como, yo pregunté y me dijeron que no, entonces, no es mi culpa. Pero igual, si se casan, pues inviten, pues, ¿no? O sea, a lo mejor no para bailar, pero pues sí para los chistes y ayudarles, con la comida y el alcohol, pues, ¿no? Ajá, ¿no? Hubo una boda ahora acá en diciembre de un compa, en la que en la recepción, estaban los güeyes de la barra y los meseros estaban preparando margaritas y ¿qué eran? Margaritas y mojitos, creo que sí, algo así, margaritas y mojitos. Y el chiste es que los estaban dando súper cargados, ¿no? Y todo el mundo después de la recepción queriendo caminar acá, lo de las mesas, así ¿no? Porque estuvimos ahí como casi una hora, ¿no? En la recepción, no tiene nada de malo, esto no es una queja, ¿no? Pero es una hora en donde nomás veían que te quedaba poquito en el vaso y te llegaba el mesero con otro vaso así de, ¿quiere que se lo cambie? Entonces, como, bueno, ¿no? Entonces te terminabas tomando entre 8 y 12 vasos de bien cargados de alcohol, pues, ¿no? No es una queja, ¿no? Es una idea, es una propuesta, ¿no? Y bueno. Prado florido de muros, sendas bifurcadas en sí mismas, ir, venir, huir, devenir, cada paso un exilio de las demás posibilidades. Abre constante, inconscientemente puertas en el viento. La incertidumbre de los cimientos germina hasta ser un acorazado enigma, castillo misterio. Desde ayer no paras de regresar de todas las líneas, de todas, eres tú el punto concéntrico. Dictas ya la historia de cada rincón. Soledad disuelta permeando de silencio todos los muros. En cientos de ciclos has dejado porciones ínfimas de anhelo y sueños de alguna salida. ¿Y cuándo fue que aceptaste de una vez y para siempre la única libertad en verdad asequible? Bajo tus párpados que has aceptado la oscuridad perpetua. El viento te dice que no necesitas llegar al sollozo para que te entienda. Tus últimos pasos han sido tumbos que tiritan. Ensimismado, no sientes el vaho que cae. Súbita aspiración de lo que se aterra, pero acepta que la noche traga aún sin apetito. Predicación, trinar que bulle. Arde sin consumirse la sombra que dicta. La mañana siguiente será un tropiezo constante. 6 años tardará la luz en asumirse. 6 años para que la luz despierte, pero una vida entera para ascender. Todo astro que tema la caída tan solo tiene alma de guijarro. Bueno, antes de irnos a otra canción del día de hoy, que también tenemos a UFO, primero que nada volverles a recordar la invitación y la información de que el próximo lunes, 6 de febrero, a partir de las 6:30, 7 de la tarde, estaremos aquí en la Rueda Cartonera que se encuentra en Prisciliano Sánchez 615, y el próximo lunes 6 es el especial de los 200 programas de Sangre Viva, 5 años de transmisiones en vivo y 6 años de la radio cartón.com. Entonces, ya saben, están todos invitados a venir, participar. Estamos aquí consultando entre nuestros asistentes asiduos 5 o 6 pizzas. 6, ok. Es que 5 serían por los 5 años de transmisiones al aire, pero serían 6 pizzas por los 6 años de Radio Cartón.com el próximo lunes. 6. Son 6. Porque es 5 y medio. Son 6. No, mira, en la foto 5 y medio. Ok, pero vamos a estar aquí como 6 y media. El próximo lunes. Próximo lunes, pizza, 200 programas, música, lecturas, libros de regalo, todos invitados. Y bueno, también para decirles que el libro de regalo que vamos a regalar esta semana, como todas las semanas, es esto que se llama, así como su fantástico nombre lo dice, La Muerte Gira en un Disco. Que sí, o sea, la verdad es que sí es un poquito, que no tiene nada de malo, pero obviamente hace referencia a un disco como de un acetato, ¿no? Porque así está la portada, y pues obviamente es una historia de cuando, pues, los acetatos todavía eran lo más común del mundo, ¿no? Cuando todavía, la gente sí escuchaba más música de veras en su casa, pues, ¿no? Pero bueno, esa es la novela que vamos a regalar el día de hoy, La Muerte Gira en un Disco, de Ellery Queen, esta es la novela que vamos a regalar el día de hoy, para que estén atentos a la pregunta que les haremos casi al final del programa. Y bueno, les quería también repetir, ¿no?, la información de que si quieren ponerse en contacto con nosotros para el programa, ya sea para participar por el libro de regalo, ya sea para participar con una cápsula de audio en donde quieran compartirnos algo de una lectura o mandar una felicitación, porque el próximo lunes cumplimos 200 programas, 5 años al aire y 6 años de la radio, cartón.com. Pues pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram de A Sangre Viva. Ponen así en el buscador todo pegado a Sangre Viva y ahí aparece la página, y ahí recibiremos todos sus comentarios, todas sus participaciones. También, si tienen alguna idea de querer promocionar algún evento, actividad cultural o artística o proyecto o música o libro o autor o texto que tengan ustedes, también se vale. Si nos quieren, si ustedes tocan algún instrumento, también se vale. Si quieren mandarnos unas fotos que nosotros pongamos como publicaciones, o imágenes o dibujos, también se puede hacer. O inclusive si tienen informaciones de contactos de ustedes mismos con todos estos proyectos o ideas artísticas y culturales, nos los pueden enviar y nosotros los haremos públicos también aquí en el programa. Y bueno, pasaremos a la segunda canción del día de hoy, que también es de UFO, porque UFO es chido, ¿no? Vamos a escuchar esto que se llama Push It to the Limit, y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com.

la colisión tectónica de un par de orillas como el deseo y lo deseado, arista resbaladizo y tangente errática, sutura que rodea sin resarcir, de la llanura a la guerra, a la avenida de truenos, a la coordinación, a la coordenada indómita, insólita desolada en medio de plazas, a la batalla tempestuosa e intempestiva, a la carga de empedradas calles que suben a muros, a casas, a castillos, a imperios que vienen de la piedra, piedra labrada, piedra venerada, piedra enigmática, del polvo que une y se desprende a la mitad de la noche, que se antoja epicentro del universo, a la paz del silencio constrictor constructo, a la constitución oscura asomada entre los párpados, antes de ser el sol el intruso, justo antes de que la noche reclame el resto que se abandona de los latidos y los gestos, de la primera ocasión que nunca fue segunda, sino que se extendió como una tarde retumbando en trinos boreales, tarde a la lluvia de testigo, tarde a la esquina tras el templo, tarde a la senda entre ruinas, tarde para el oleaje hipnótico en los sorbos de un resto de café, a la implosión constante en claustra esclarecedora, devoradora, diseminante, ah, sí, la visión predeterminada, predecesora, a la cansada, ala cansada, espectadora, huidiza, liviana, a la última agitación del pecho de la conciencia, a la línea que se detiene ante el sueño y brinca como en una cascada de recuerdos para asir en el fondo a la sucesión incesante de hechos imaginarios. Wow. Bueno, todos estos textos que estuve leyendo son míos. Tal vez algunos de estos estarán compilados en el próximo libro que se está todavía ahí cocinando. Pero ya vendrá. Ojalá este año pueda suceder poquito después de la mitad del año. Pero bueno, pues nada, agradecer a todos ustedes que nos escuchan, que han compartido sus tardes de los lunes durante estos ya casi 5 años, durante estos ya casi 200 programas, durante estos ya casi 6 años de Radio Cartón, como, aunque acá el joven nos diga que 5 y medio, como que 5 y medio, pues 6 de una vez, qué carajo, ¿no? Y bueno, para todos ustedes, de verdad, un agradecimiento, un abrazo muy grande, esperando que todos se encuentren bien. Que si están a punto de cenar, ojalá puedan también echarse un café con nosotros, ¿no? Ya sea ahorita mismo o después. Y bueno, nuevamente y finalmente, ¿no? Repetir que el próximo lunes 6 de febrero a partir de las 6:30, 7 de la tarde estaremos aquí en la Rueda Cartonera que se encuentra en Prisciliano Sánchez 615. Pues tendremos el gran especial de los 200 programas, 5 años de transmisiones al aire y 6 años de RadioCartón.com. Entonces estaremos aquí para festejar, tendremos comida, tendremos libros de regalos para todos aquellos que también gusten participar y acompañarnos. Y por lo mismo también invitamos a los escuchas, ¿no? Y a los conocidos de los escuchas, si es que ustedes no quieren hacerlo, pero conocen a alguien que sí le interese, que se pongan en contacto con nosotros para ya sea mandarnos un audio, mandarnos un texto o algo, pues para generar más comunidad respecto a las cuestiones literarias, artísticas y culturales de aquí de la ciudad o del mundo, si es que se encuentran en otra parte del mundo. Y bueno, para ponerse en contacto con el programa, entran ahí en Facebook, obviamente están en Facebook y obviamente también están en Instagram, a menos de que seas pues una persona que no le guste ya, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, sí, todavía encuentras personas en el mundo que dicen, no, yo no uso nada de eso, pues no pasa nada, ¿no? O sea, tal vez correo electrónico sí, ¿no? Porque correo electrónico hasta para la tarjeta del banco, ¿no? Pero sí, que no tenga Facebook o redes sociales, pues puede ser, ¿no? Y no pasa nada, también es decisión de cada quien. Pero si sí están ahí, tanto en Instagram como en Facebook, búsquenos como A Sangre Viva, así todo pegado. Ponen arroba A Sangre Viva, así todo pegado, y aparece la página del programa. Y ahí se pueden poner en contacto con nosotros. También para mandarnos la respuesta a la pregunta de esta semana para ganarse el libro de regalo esta semana. Porque todos los programas hemos regalado libros, todos, durante estos casi 200, ¿no? Pero sí han sido más de 200 libros, porque en varios especiales, por ejemplo, en el especial 100, en el de hace 100 programas, sí hubo 100 libros de regalo, pues, ¿no? Y sí se llevaron todos, ¿no? Entonces sí hemos regalado, yo creo que en estos que van a ser 200 programas, sí hemos regalado fácil, yo creo que unos 450 libros. El doble de los programas que tenemos, más o menos. Que está chido, pues. O sea, a final de cuentas, no es un peso, no es necesariamente un gasto, pues, ¿no? O sea, véase, si quieres, románticamente, como una inversión de que alguien pueda tener acceso a un libro, ¿no? De regalado, pues, ¿no? Ya sea que ustedes lo quieran y luego lo regalen a otro lado, o que ustedes lo adquieran para leerlo. Y también, pues, si no lo leen, no pasa nada, ¿no? No es obligatorio tener el libro para leerlo. Sirve para muchas otras cosas la cuestión objeto del libro. Pero bueno, en este caso vamos a regalar esta novela que se llama La muerte gira en un disco, de Ellery Queen, que es el autor, autora. Y bueno, la novela trata como de una cuestión suspenso, crimen, podríamos decir un poquito noir, por así decirlo. Pero bueno, vamos entonces a regalar esto que se llama La muerte gira en un disco. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, la pregunta es muy sencilla. Muy sencilla, como todas las preguntas de todas las semanas. Díganos. Ya. Ajá, ya, con eso. No, pues ya, okay. Y nadie lo manda, güey. Ya, está bien, no pasa nada. Los libros ahí se acumulan y de todos modos se van regalando. No, díganos cuáles han sido sus 5 autores favoritos que hayan escuchado, que leímos aquí en el programa a lo largo de estos ya casi 200 programas. 5 autores que recuerden que hayamos leído aquí en el programa, así a lo largo de estos casi 200 programas, y que digan, esos me gustaron. Díganos 5 nombres de esos autores, y con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es La muerte gira en un disco, de Ellery Queen. Entonces pónganse en contacto con nosotros, se meten ahí en Facebook o en Instagram, en el buscador, y le ponen arroba sangre viva todo pegado, y aparece la página y nos dicen, oye, mis 5 autores favoritos que has tenido de lectura en el programa son tales, ¿no? Y ya, con eso nosotros nos pondremos en contacto y les decimos cómo hacerles entrega de este libro que se ganen esta semana. Y bueno, una última vez, el próximo lunes 6 de febrero, 6:30, 7 de la tarde, estaremos en la Rueda Cartonera, ubicada en Prisciliano Sánchez 615. Vamos a tener pizza y libros de regalo para todos. Pizza gratis, regalada, obviamente, también. Entonces, pues déjense caer. Mándenos un audio. Pregúntenos si va a haber para llevar. A lo mejor no sabemos cuánta gente venga. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Esto fue A Sangre Viva 199. Estamos preparados para el programa 200. Probablemente el programa dure como 4 horas. No es cierto. Pero bueno, gracias a todos ustedes. Mi nombre es Jared González. Yair Yarinson. O Yairson. Yairson. Rodríguez en los controles. El señor Ixbalanque Torres en los cafés. El señor Sergio Funk en los libros cartoneros. Gracias, buenas noches. Los dejamos con una última canción de UFO que se llama Making Boobs. Hasta la próxima.